esa negrita, yo quiero bailar con esa negrita. Es que ella sabe gozar, porque sabrosita. Es que ella sabe gozar, porque sabrosita. Porque ella mueve todo lo que hay que mover, quebrando la cintura. Ella va girando, levantando los brazos, moviendo los pies. Que baile esa negrita, yo la quiero ver. Yo quiero bailar con esa negrita. Yo quiero bailar con esa negrita. Es que ella sabe gozar, porque sabrosita. Es que ella sabe gozar, porque sabrosita. Porque ella mueve todo lo que hay que mover, quebrando la cintura. Ella va girando, levantando los brazos, moviendo los pies. Que baile esa negrita, yo la quiero ver. Volverá, no sé qué volverás. Volverás, volverás, volverás. No podrás, no podrás, no podrás olvidar mi amor. Y volverás, no sé qué volverás. Volverás, volverás, volverás. No podrás, no podrás, no podrás olvidar mi amor. Porque no se puede vivir sin cariño. Y aunque te resistas, volverás conmigo. Porque nadie te ha amado como yo. Porque nadie quisiste como a mí. No te será tan fácil, corazón, olvidarte de mí. Porque nadie te ha amado como yo. Porque nadie quisiste como a mí. Que quiebra el son que viene en sordina.